Las 10 de la mañana, 37, casi 38 minutos, Maribel, y vamos a hablar ahora de nuestro siguiente tema, tal como hemos anunciado esta mañana. Hoy vamos a hablar de la piel, de nuestra piel, porque hoy es un día importante para la piel. En efecto, hoy es el Día Mundial de la Psoriasis y creemos importante hablar del tema. Para ello tenemos a dos personas que nos pueden aportar mucho al respecto. Por una parte, tenemos al doctor Luis Cross, que es dermatólogo y que nos acompaña. Y le damos las gracias por estar aquí. Doctor Cross, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Bien, pues le agradecemos que haya también estado con nosotros. Y por otra parte, también creemos importante tener otra opinión y tener saber más de esta enfermedad. Por eso hemos contactado con María Dolors Pascual, que es el enlace en Balears de Acció Psoriasis de Barcelona. María Dolors, molt bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres també. Igualment, gràcies a vosaltres per trucar. Bueno, vamos a hablar primeramente de qué es la psoriasis y dar y conocer más datos, porque todavía en el 2013 sigue existiendo esta enfermedad, ¿verdad, doctor Cross? Sí, todavía existe. Tiene una más o menos una incidencia entre un 2 y un 3% de todas las un 2 o 3% de pacientes, de personas padecen o pueden padecer esta enfermedad. Puede haber incluso 1 millón de personas en España que padezcan esta enfermedad, ¿verdad? Pues sí, es posible. ¿Y qué es exactamente la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad, hoy en día se está viendo que es una enfermedad inmunológica, que la podríamos resumir como estas zonas o estas placas de la piel lo que hacen es tener un crecimiento mucho más rápido, o sea, si podríamos decir que si la piel de un individuo se cambia aproximadamente en 28 días, o sea, desde una célula que aparece en la parte inferior de la epidermis hasta que llega a la superficie, tarda unos 28 días, en estos pacientes lo que acaece es que este crecimiento se realiza más o menos en unos 7 u 8 días, con lo cual aparecen estas lesiones, vamos a decir, descamativas, costrosas, depende un poco del tipo de afectación, ¿vale? ¿Estas capas, estas placas, producen dolor, producen picor? Estas, fundamentalmente, lo que producen, más que dolor, es un picor más o menos intenso. Sufrir picor es muy molesto, la verdad. Pues la verdad que es una de las enfermedades, no la psoriasis, sino que el prurito, o sea, el picor en general, es una de las enfermedades quizás más molestas que podemos encontrarnos, ¿eh? Efectivamente. ¿Cuál es la causa principal por la que una persona sufre psoriasis? Se ha atribuido mucho al nerviosismo, al estrés, pero ¿es realmente la causa principal? No, la causa principal no. Lo que pasa es que la psoriasis tiene, podríamos decir, que tiene un componente psicosomático. O sea, quiere decirte que la persona que padece la psoriasis, al verse afectada su piel, pues se pone más nerviosa. Al ponerse más nerviosa, lo que hace es que se intensifican las lesiones. Uno de los tratamientos que han funcionado desde la vida, que es el sol, que estos pacientes no toleran ir a las playas porque dicen, bueno, es que nos van, la gente nos mira mal, y todo esto psicológicamente les afecta muchísimo. Ya. Bueno, vamos a hablar también de el perfil de las personas afectadas por la psoriasis, y precisamente nuestra otra invitada, María Dolors Pascual, es una de las afectadas por la psoriasis. María Dolors, ¿sí? Estás en Palma de Mallorca. ¿Sí? Bueno, en Palma de Mallorca, no sé si en Palma o concretamente en la ciudad, sí, en la capital. Bueno, pues ¿desde cuándo tú padeces la enfermedad? No sé si te has curado o no te has curado, pero eres una de las afectadas por la psoriasis. Cuéntanos desde cuándo tú te diste cuenta que padecías psoriasis, cuándo fuiste diagnosticada de psoriasis. Bueno, pues tendría aproximadamente unos 35 años cuando, a raíz de una serie de problemas que tuve de trabajo, bueno, en fin, mucho estrés, ¿no?, tal como ha dicho el doctor. Entonces, pues salió así de golpe y porrazo. O sea, yo lo sabía, entre comillas, que podría ser, o sea, o podía salirme a mi psoriasis porque ya tenía antecedentes, porque es una enfermedad también de hipogenético, ¿no? Y entonces, pues nada, a raíz de ahí, empecé a pasar por los famosos tratamientos tópicos, que es por donde normalmente todos empezamos, y aquello iba más, entonces, claro, es como es un círculo vicioso, como tal comentaba también el doctor, o sea, no porque me pique, sino porque cada vez tenía más, veía los tratamientos no funcionaban, que de momento remitían, pero volvían otra vez a más. Así es como yo empecé, ¿no? Y supongo que normalmente casi todo el mundo empieza igual. Entonces conocí a través de un programa de radio también a lo que era Acción Psoriasis y les llamé, entonces empezaron a pasarme información, o sea, me hice socios, que no era tampoco obligatorio, pero vamos, que más que nada para estar informado de qué es lo que yo tenía, ¿no? Porque es mucha falta de información que tenemos los afectados. O sea, esto es un feedback con el médico en el que, mire, yo tengo esto, pero usted explíqueme a ver por qué. Claro, el por qué tampoco no te lo van a explicar bien, porque no creo que sepan bien el fondo de, pero al menos tener información sobre esto, ¿no? Me puede afectar en mi vida, me puede afectar en mi vida social, en laboral, o sea, es que es una serie de puntos, ¿no? Entonces, para eso yo creo que se creó Acción Psoriasis, para poder al menos informar, o sea, nuestra misión es informar, ayudar tanto a afectados como a familiares o a gente que quiera saber, porque hay mucha gente que sí que quiere saber el tema de enfermedades, ¿no?, el por qué, porque es un palo el ir por la calle que te conoce alguien, te ve, y te ve, al menos en mi caso, porque en mi caso es bastante, o sea, visible, yo lo tengo en manos y pies, y claro, cuando vas a dar la mano, pues te da como un poco de cosa y te preguntan, ¿qué es esto? Entonces tienes que explicarle, mira, es una enfermedad que no es contagiosa, que no es una enfermedad crónica, que no hay medicamentos que me lo curen, pero al menos me tienen controlado, o sea, y claro, esto de tener, lo mismo que todo el mundo sabe, un resfriado el porqué, en cambio de psoriasis mucha gente no sabe el porqué. Ya. ¿Es de por vida, doctor, la psoriasis o puede llegar a curarse? Bueno, la psoriasis, por definición, puede decir que es una enfermedad que cursa con brotes. Puede haber, entre brote y brote, puede haber largo tiempo sin que haya afectación. El porqué tampoco, como decía esta señora, tampoco sabemos el porqué, pero sí que realmente podemos decir que una persona tiene psoriasis, pero en el momento que la estamos viendo está blanqueada, ¿no? Entonces, los brotes van acaeciendo de una manera absolutamente irregular. O sea que, perdón, Rafa, o sea que es una enfermedad, digamos, genética y además puede llegar a ser crónica. Sí, por definición tenemos que decir que es una enfermedad crónica, tiene un componente hereditario, pero también tenemos que decir que puede darse el caso de pacientes que en momentos determinados estén absolutamente blanqueados. Doctor Cross, buenos días, soy Rafa Martínez. Sí, buenos días. Yo quisiera hacerle una pregunta, porque también está la enfermedad de la artritis psoriásica, ¿verdad? Sí, entonces, la pregunta es, ¿qué aparece primero, la artritis y luego da camino a la psoriasis, o primero la psoriasis y luego da camino a la artritis? Porque ahí hay un pequeño desajuste con muchos pacientes, ¿no? No, aquí está muy claro. Esto es como, ahora yo te pregunto a ti, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Claro, por eso se lo pregunto yo, porque es usted el especialista, claro está. Puede haber pacientes, nos encontramos con pacientes que comienzan con una artropatía psoriásica sin tener manifestaciones, o las manifestaciones que tiene son mínimas, como pueden ser en muchas ocasiones simplemente la afectación de las uñas, que es cuando estamos hablando de una psoriasis ungueal. Ya, y se puede confundir con otro tipo de por ejemplo, hongos en las uñas. ¿Se pueden confundir? es bastante frecuente que se confunda la afectación ungueal de la psoriasis con la afectación por hongos. Uh-huh. Las características de la psoriasis ungueal, podríamos decir que son unas estrías longitudinales, o sea, que recorren la uña a lo largo de toda uh-huh. ella. También nos podemos encontrar con estrías transversales y un piqueteado ungueal. El piqueteado ungueal podríamos compararlo con un dedal, ¿no? Unos pequeños depresiones en el lecho ungueal. Y por otra parte, que eso es lo que más nos puede confundir en ocasiones con una micosis, es la coloración gris amarillenta de alguna zona de la lámina ungueal. Doctor Cross, hay mucha gente que ha probado muchos medicamentos, ¿no? Supongo que es el caso de la invitada que tenemos al otro lado del teléfono, María Dulos, pero existen también medicamentos biológicos que controlan y paran un poco tanto la artritis psoriásica como la psoriasis en sí. ¿Este tipo de tratamientos están a la orden del día, doctor? ¿Ha salido algo mejor o con estos tratamientos se puede controlar la enfermedad en este momento? No, en estos tratamientos, que son tratamientos que se están realizando en el momento actual. El único inconveniente es que, por una parte, es el precio de estos tratamientos, que son unos precios pues que vienen a costar, yo te diría, pues no lo sé, pues entre 11 y 12 mil euros al año, ¿vale? Y luego hay un protocolo para la aplicación de estos tratamientos. O sea, primero tendríamos que plantearnos como a modo de una escalera, iniciar tratamientos con tópicos, como ha dicho María Dolors. Posteriormente, si vemos que los tópicos no funcionan, podríamos hablar de tratamientos como puede ser con medicaciones como puede ser el metotrexato o la ciclosporina. Si estos tratamientos no solucionan el problema, hay otro tipo de tratamiento que son el PUVA, o sea, las radiaciones con una máquina similar, por decir de alguna manera, a las máquinas de broncear, con la toma de algún medicamento. Y si esto tampoco funciona, el paso siguiente es entrar en los tratamientos biológicos que solucionan tanto el problema psoriásico como el problema de la artropatía psoriásica. Hay algún tipo de medicamentos que son más específicos para ambas patologías, otros que son simplemente para los problemas cutáneos, y en ahí es donde estamos en el momento actual. Uh-huh. María Dulos, ¿tú has tenido algún problema? No sé, decías que a veces te habías sentido rechazada por tener que dar la mano. ¿Ha sido un problema a lo largo de de esos años que has estado con esta enfermedad, ¿no? Bueno, más bien fue al principio, o sea, por el desconocimiento, ¿no? Entonces, ya te digo, al hacerme, o sea, socia de Acción Psoriasis, al informarme, al poder yo dar una información a todo el que tenía delante a la hora de darle la mano, o sea, no era un rechazo, sino, ya te digo, más que nada es por falta de información, o sea, porque piensa que nosotros, al menos la piel, parece la piel de una serpiente, o sea, tú imagínate, o sea, es que claro, es muy difícil imaginárselo si no lo ves. Entonces, claro, si tú te pones el escudo y no ha llegado el momento en que si yo, por casualidad, coincido con otra persona que sí lo tiene, lo que hago automáticamente es tocar para que vea que yo eso lo puedo tocar y no me va a pasar nada, o sea, no me va a contagiar. Disculpa un momento, el doctor Cross tiene un compromiso, ha hecho el favor de estar aquí con nosotros, le vamos a despedir para que él pueda seguir con su compromiso. Doctor Cross, le agradecemos que haya estado con nosotros. No, muchas gracias a vosotros, porque quiero decirte, siempre me interesa poder ayudar en este tipo de actuaciones y de campañas, ¿vale? Pues le tomamos la palabra y cuando tengamos algún otro tema relacionado con la dermatología, de verdad que le llamaremos para que pueda estar con nosotros y pueda orientarnos, de verdad. Muchísimas gracias. No falta más, a vuestra disposición. Un saludo, gracias, doctor Cross. Adiós, buenos días. Y seguimos hablando con María Dolors Pascual de este tema que es hoy precisamente día mundial de la psoriasis y hemos querido ampliar los conocimientos para todos. María Dolors, como decíamos, hay mucha gente afectada, como decía el doctor, entre el 1,4 y el 2% de la población del país. Pero tenemos datos, ¿tienes tú datos de los afectados en Baleares, de la incidencia en Baleares que hay de personas afectadas? Sí, aproximadamente en todas las islas hay unas 22.400 personas de afectados, ¿no? Y por islas también aproximadamente, o sea, vosotros en Ibiza tenéis unos 2.700. O sea, tú imagínate, 2.700 personas de las que no sabemos si están en tratamiento, ¿no? Pero claro, esto es saber, o sea, esto está sacado a lo mejor de datos de médicos o por el tipo de tratamiento que hacen. Y entonces, claro, esas personas tendrían que estar, yo pediría, por favor, a todo lo que nos está oyendo, que se hagan socios de Acción Psoriasis, que contra más seamos, más podremos conseguir que hoy, por el mero hecho también de que es el 20 aniversario de Acción Psoriasis, se está haciendo una reunión en Madrid, bueno, será esta noche, entonces están muy preocupados por los recortes que hay en salud, entonces querríamos pues que todo el mundo hiciera un poco de piña, ¿no? O sea, porque aparte de que nosotros vamos a hacer un representante que va a ser el defensor del paciente de psoriasis y de artritis psoriásica para volver a estar pues como unos años atrás que gracias a Acción Psoriasis se consiguió de que los tratamientos tópicos pasaran a ser subvencionados por sanidad y ahora volvemos otra vez a que nos han recortado esto. Yo también te diría que yo he pasado por todo tipo de tratamientos, tanto tópicos, fototerapia, sistémicos, y ahora últimamente estaban biológicos, y ahora pues no sé si por el dermatólogo ha considerado que tendría que parar, pero yo soy una de las que me han recortado el biológico. Entonces, claro, es ahora volver a empezar otra vez con tópicos. No sé si me explico. Entonces, sí, claro, es un calvario, o sea, yo no sé, no es lo mismo ir a que te pongan, vas a la clínica, te hacen el tratamiento, a tener que estar todos los días haciendo tópicos, y tópicos significa crema por la mañana, crema por la noche, crema a mediodía, y ves que eso no remite, y, o sea, es una rueda, ¿me entiendes? O sea, es que nosotros por eso esta rueda de prensa que se hace, bueno, esta convocatoria que se hace, es para ponerle las pilas a todo el mundo, que sepa lo que nos está pasando, el hecho de ser afectados crónicos, que lo tengan en cuenta. María Dolores, una muy rápida porque tenemos que ir terminando. Sí. El tratamiento biológico que tú te estabas administrando, que te lo ponías cada dos semanas, me imagino, ¿no? Aproximadamente. No, que va, ¿no? Cada tres meses, ¿no? Cada tres meses. ¿Y a ti te ha funcionado? Es decir, porque hay mucha gente aquí en Ibiza, yo conozco a alguno, tengo algunos amigos que ya no saben qué probar. A ver, yo te diría, primero y primordial es que esa persona, o sea, por lo que te decía, es una rueda, o sea, si tú no ves que no te funciona, cada vez te pones más nervioso, o sea, es tomárselo con calma y decir, mira, yo sé que vive conmigo porque para nosotros es nuestra amiga, ¿no? O sea, todos los afectados que conozco, que somos socios, siempre decimos, ¿qué tal tu amiga? Pues mira, está revolucionada ahora, es que viene el cambio de tiempo, no sé si me explico. Sí. O sea, y muchas veces es cambiar el tipo de vida, el tipo de trabajo quizás también. O sea, es que influye una serie de cosas que hace que estemos más o menos o sea, yo sé que el día que estoy muy nerviosa o el día que me paso comiendo a lo mejor cosas que no puedo comer, que sé que no puedo comer, al día siguiente estoy fatal. Pero bueno, por eso te digo que es un cambio de chip. No, es que es muy difícil explicarlo, pero sí te digo que a veces estas reuniones que hacemos nosotros una vez al año en Barcelona, en el que no es que nos hagan un lavado de cerebro, sino que nos ponen al corriente, tenéis que hacer esto porque esto es lo mejor que hay, ¿no? Para que nuestra vida sea normal. O sea, vivimos normal, lo que pasa es que tenemos un problema. Queremos tocar la campanilla y que suene algo, el chip, para que nos demos cuenta de que hay muchas personas en todo el mundo, pero estamos hablando de los nuestros, de aquí, de que hay 2.700 personas, has dicho, en Ibiza. Sí, aproximadamente. Aproximadamente, que sufren psoriasis. Personas que están sufriendo, personas que necesitan ayuda, no solamente farmacológica, sino también psicológica. ¿Cómo pueden hacer, Dulós, para ponerse en contacto con esta digamos, asociación, que es Axio Psoriasis? Pues, ya muy rápidamente, porque tenemos que cortar, llegan las noticias. Mira, pues, tenemos una página web, que son www.axiopsoriasis.org. O sea, ahí pueden contactar, y si no, pues lo pueden hacer a través del teléfono que hay en Barcelona, o una vez entran en la página sale todo el listado de las personas a las que pueden acceder, que también tenemos, les podemos ayudar psicológicamente. O sea, quiero decir, porque estamos un poco lejos, ¿no? Pero te puedo decir que si alguien viene a Palma y quiere hablar conmigo, que me llame por teléfono, nos vemos, hablamos, que todo el apoyo del mundo les puedo dar. Muy bien, perfecto. ¿Puedo dar tu número de teléfono? Sí, cómo no. 669-844-891. María Dulós, ha sido un placer hablar contigo. De nuevo hablaremos otro día. Cuando te parezca bien, nos llamas y volveremos a charlar. Sí, que no sea necesario que sea ni el 20 aniversario, ni que sea una convocatoria que se hace. Únicamente, cualquier día estoy a vuestra disposición. Únicamente que tengamos ganas de hablar y compartir cosas, ¿vale? Muy bien. De acuerdo, un beso muy grande y que tengas mucha salud. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Adiós, buenos días. Adiós, buenos días.